Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 21 de mayo de 1934. Hace 5 años que llueve en Buenos Aires los lunes. No, bueno, no es 1934 y hoy sí es 21 de mayo. Tampoco hace 5 años que llueve los lunes, solamente tuvimos un descanso de 3 lunes, pero los anteriores 8 lunes sí llovió. Bueno, esto es otro lunes más, desde la cocina de FM Moreno, en este capricho entre música, comida y vinos, que se llama Radio Gourmet. En el timón. Estoy un poquito pasado por agua. Les cuento que hoy lo que me distrae, aparte de mi dispersión habitual, es el agua que me está cayendo de la cabeza. Acabo de atravesar 14 charcos. Me crucé con 4 autos que despedían agua como si fueran barquitos del Delta, una señora muy enojada con el paraguas porque no abría y 3 chicos jugando en un rincón de un charquito mientras la mamá enojadísima les decía que dejen de hacer esas cosas. Entonces es un lunes bastante particular para arrancar. Esta noche, les cuento, vamos a tener un paseíto por México en cuanto a la comida. Vamos a hacer algo que se llama chilaquiles verdes. Y tenemos una comunicación telefónica. Lo vamos a estar hablando en un minuto o dos con Jorge González de Pulsónica. Pulsónica es la banda que vamos a escuchar hoy. Es una banda de acá, de Buenos Aires. Y en un par de minutos espero que Jorge podamos comunicarnos con él. Y vamos a estar charlando con él sobre Pulsónica, sobre la historia de Pulsónica, escuchando algunas canciones. Y bueno, eso, como todos los lunes desde la cocina de FM Moreno, vamos a hacer una vez más Radio Gourmet. Creo que está Jorge conectado. Hola. Buenas noches, caballero. ¿Cómo le va? Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Tantas horas iba a decir? Hace como 3-4 horas que hablamos. Sí. Buenas noches, Jorge. Ya estamos al aire, no nos queda más remedio que ponernos a tono desde la cocina de FM Moreno para empezar a preparar la cena del día de hoy. Sabes que decidimos hace un rato hacer chilaquiles verdes, que es una comida mexicana. Y bueno, tenemos como siempre un vinito para recomendarles. Esta noche es el Finca La Escondida Barrica. Que es un Cabernet Sauvignon del 2009, que creo que con la comida picante va a ir bien. Seguro. Y el llamado a Jorge, le cuento a los oyentes, es por algo en particular, que es que Jorge es parte de Pulsónica, la banda que vamos a estar escuchando hoy. Si Mariano se anima y le sobra una mano mientras acomoda los 3 sartenes que vamos a utilizar, va preparando los tomates verdes, los está poniendo ya a triturar. Qué bueno. Si le queda una mano libre a Mariano, le vamos a pedir que ponga alguno de los temas del disco. El disco que vamos a escuchar hoy, perdón, Jorge, yo también estoy haciendo lío. Se me acaban de caer los dientes de ajo de la receta de hoy. El disco que vamos a escuchar hoy de Pulsónica es Tribaloide. Jorge, ¿cuánto hace que está Pulsónica funcionando como banda? Y estamos tocando desde el año 2007. Desde el 2007, hace 5 añitos. Uh-huh. Mirá vos. Tribaloide es el segundo disco, el primero salió en el año 2008. ¿Cómo es el nombre del primer disco? Movimiento Perpetuo. Movimiento Perpetuo. Vos sabés que de Movimiento Perpetuo a mí me llegaron, creo que dos o tres temas, que me los mostraron y me dijeron, escuchá esta banda hace unos años, y después no volví a tener noticias hasta que Julián Cusmano, un bajista amigo, monstruo, me acercó el disco y dijo, flaco, escuchá esto. Y como siempre, Julián tiene esta cosa de que te trae así un disco y te deja sorprendido unos meses. Y bueno, se dio la posibilidad de tener el disco. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Julián. Pero y claro, que es flamante papá. Es claro, está de estreno. Está de estreno otra vez. Es un papá de hace, ¿cuánto? Hace unas semanas. Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Ya hará un mes, sí, un mes y medio. Qué bárbaro. Y bueno, entonces me decías que Pulsónica arrancó hace unos 5 años, en el 2007. El primer disco, ¿por dónde paseaba? Viste, los discos en general son un paseo caprichoso cuando uno los arma. No, no, no es diferente al segundo en cuanto a concepto, ¿no? Siempre la idea fue fusionar las rítmicas afrolatinas con distintas corrientes provenientes del rock, pero principalmente del rock progresivo que viene de los años 70 con bandas como King Crimson, Yes, Rush, esa fusión de progresivo con afrolatino. La idea se empezó a gestar para Movimiento Perpetuo y digamos que con Tribaloide es como que dimos un pasito más, un poquito más de evolución en esa fusión. Tribaloide, la verdad que a mí me sorprendió como disco, ¿no? Viste, muchas veces pasa que en los discos uno va dándole forma a una idea que ya tenía y sobre la grabación del disco van cambiando cosas. La verdad que no es de chupamedia, pero Tribaloide realmente me sorprendió que hay un concepto tan fuerte en el disco como disco, que no te deja escuchar uno o dos temas y dejarlo colgado. Exacto. para después. Sí, fue lo que se buscó, ¿no? Que quedara un disco redondo, claro. Con un concepto claro, y en cuanto a sonido también, que fuera hegemónico. Por más que en los tiempos que corren por ahí ya el disco no tiene la importancia que tenía años atrás, yo creo que es muy importante el concepto de un trabajo que no... Yo, por ejemplo, doy clases y trato de inculcarle a mis alumnos que no es escuchar un tema de un intérprete, un tema de otro, o un tema de un grupo que de un disco que sacó en el 90 y un tema de ese mismo grupo que salió en el 2011, sino que traten de escuchar el concepto, lo que quiso plasmar el artista en ese momento. Claro. Que no es un tema aislado, sino es todo un concepto y una temática que hay que desarrollarla en varios temas, en varias obras. Es terrible cómo a veces se va perdiendo esa idea, ¿no? De tener un concepto entero para el disco y que no sea un rejunte de cositas. Claro. Creo que ese es algo que nos inquieta a todos los que nos pudimos meter alguna vez en un estudio de grabación. Uh-huh. Esta cosa de decir, y cuando terminemos de grabar, y cuando termine la mezcla, ¿será lo que yo pensé? Claro, es tremendo, es esa inquietud que bueno, que básicamente es lo que a uno también lo mueve a meterse en un estudio de grabación y ponerse a laburar. Claro, claro. Jorge Pulsónica, ¿cómo está formado? Bueno, está el amigo Julián Cusmano, ya que lo nombramos, en el bajo, Marcelo Tubio en guitarra y programaciones, Carolina Cohen en set de congas y accesorios, y bueno, y yo, Jorge González, en batería y algunos instrumentos de percusión. Excelente. O sea, la formación es, desde lo que se puede ver en el disco, tiene un peso muy grande desde lo percusivo. Sí, y... bueno, de alguna manera predomina el trabajo percusivo en los temas, pero no dejando de lado la parte armónica, la parte melódica, porque tratamos de que los temas conserven un formato de canción, ¿no? Que no sean obras de percusión, sino claro, que sean canciones de fusión. Sí, es lo que te iba por ahí lo que te iba a decir es que ese predominio de lo percusivo le da un colchón tremendo al laburo que hace tuyo o que aporta Cusmano desde los instrumentos armónicos. Claro, bueno, ellos tienen que soportar toda el embate percusivo, todas las balas que le tiramos de atrás. Son tremendos, sí, tienen una cintura terrible, porque la verdad sí. Que se los ven a dar ahí en una corriente tremenda muchas veces en algunos temas. Es impresionante cómo van surgiendo de a ratitos y te encontrás con que hay mucha fuerza desde la percusión y de repente aparecen con una delicadeza y con una fuerza al mismo tiempo los dos, tremendos. Sí, son dos capos, dos músicos increíbles. Jorge, ¿tenés ganas de que arranquemos escuchando ya un tema de Tribaloide? Bueno, cómo no. Decime, elegiste uno vos. Yo te voy a contar que me elegí el tema 8 para el final. Sabor a miel me lo dejé yo reservado para el final. Ah, ¿viste? Está como cuando vas, latino. Como cuando vas con tus viejos, sos chiquitito y te dicen, podés elegir cualquier cosa menos eso. Bueno, este yo me lo guardé para el final del programa. Qué bueno. Bueno, yo elijo el tema que abre el disco, Metrópolis 1926. Dale, vamos a escuchar entonces Metrópolis 1926 de Pulsónica y volvemos en unos minutos para seguir charlando con Jorge González, integrante de Pulsónica. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Así pasaba Metrópolis 1926, el tema número uno del disco Tribaloide de Pulsónica. Y seguimos charlando con Jorge. Jorge, hace un ratito pensaba mientras charlábamos fuera del aire, ¿cuánto hace que estás tocando? ¿Cuánto hace que estás con la percusión? Uf, tantos años. Yo durante muchos años me dediqué solo a la batería. Todos mis primeros 8 años, digamos, me dediqué solo a la batería. Y un día, cuando acá no había todavía internet, no había información sobre la música latina, ni siquiera había mucha inmigración de latinos en el país, vino Don Tito Puente y lo vi por la televisión. Qué groso, claro. Y me fascinó, vi que tocaba dos tachos que ni sabía lo que eran, y dije, tengo que conseguir eso porque me parecía hermoso, que eran los timbales, ¿no? Claro. Y bueno, me puse en campaña para conseguir un instrumento, conseguir información sobre ese instrumento. Profesores no había ninguno en ese momento. Claro. Y bueno, fui así rebuscando un poco de información que, digamos, era muy difícil conseguir, pero a la vez lo que tenía de bueno es que cuando uno conseguía algo en esos tiempos era como un tesoro. Hoy es como que hoy hay un ataque masivo de información que está buenísimo, pero que también no permite mucho profundizar en cada tema, ¿no?, que llega. Bueno, yo me acuerdo que en esa época había conseguido algo de información sobre los ritmos de los timbales, y bueno, me los devoré, para mí eran un tesoro, y ahí arranqué con el timbal, y después me empecé a dedicar a otros instrumentos de percusión que ya no se tocaban con palos, sino que se tocaban con mano. Digamos que fue progresivo el avance mío en la percusión, pero mi instrumento, digamos, de base, de raíces, es la batería. Es la batería, que te da también una manera distinta de encarar también la percusión. Absolutamente. Yo creo que cualquier baterista, cualquier músico que conoce más de un instrumento, a la hora después de tocar su instrumento madre, ya lo tiene otro enfoque. Claro. Tiene una diversidad de colores, de rítmicas, de elementos que creo que nutren y mejoran su performance como músico, ¿no? Ni hablar. Aparte, claro, esta posibilidad de poder atesorar también ese conocimiento cuando llegaba, a veces en estos tiempos sobre todo, ¿no? Es como que es tan accesible la información que no termina de tener el valor que tiene. Absolutamente. Es que yo hace un rato te comentaba que por ahí mis alumnos me traen un tema de un grupo de hace 10 años y otro tema que sigue, que por ahí es del año pasado. Sí. Y claro, lógicamente hay un cambio, a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y incluso a veces me traen en un CD y me dicen, acá tengo toda la discografía, no sé, toda la discografía de Emerson, Lake & Palmer. Le digo, pará. Pero eso no lo tenés que digerir de álbum por álbum, etapa por etapa. No. Nunca van a llegar a escucharlo a ese artista por ahí como lo escuchaba alguien que iba comprando sus discos. Y yo me acuerdo de sentarme horas a escuchar nada más. Claro. Ni siquiera hacer otra cosa, sentarme y escuchar a ver qué estaban haciendo. Y después con el tiempo uno volvía a escuchar esas cosas y encontraba cosas nuevas. Absolutamente. Que no había escuchado, lo que era maravilloso. Creo que sí, es cierto. Hace tiempo charlábamos con un baterista amigo y me decía que claro, que se había dado el lujo de redescubrir lo que tocaba Ray Barreto. ¿Viste? Y claro, y nos quedamos toda la tarde volviendo a escuchar cosas muy viejas. de Barreto, que fue, podríamos decir, uno de los primeros percusionistas que se metió a tocar con yaceros, que empezó a hacer ahí algún disturbio adentro del jazz. Claro, y aparecía Tito Puente. Del Latin Jazz. Claro, aparecía Tito Puente muy niño, tenía el pelo blanco, en algún momento no, al revés, tenía el pelo negro. Tito Puente no siempre tuvo el pelo blanco. Pero claro, era una manera diferente de hablar y desde el instrumento, ¿no? Era, uh-huh, era un lenguaje completamente nuevo, si se quiere. Claro. Esto se está convirtiendo en un programa para percusionistas hoy. Me parece que ha tomado un giro tremendo. Bueno, hablemos de otra cosa. Dale, bueno, sigamos hablando del disco entonces. Jorge, con respecto a los temas de Tribaloide, ¿de dónde arranca la semilla de Tribaloide? ¿Cuándo empieza a germinar? ¿Viste? Vos decís, bueno, acá hay un puñadito de intenciones que quieren algo más grande. ¿Cuáles fueron los primeros tres o cuatro temas que empezaron a tomar forma y empezaron a pedir cancha para armar el disco? Bueno, el primero que empezó a tomar forma fue este que pasaste recién, que es Metrópolis 1926. Y otro que se empezó a gestar, es cosa rara, pero porque generalmente no componemos de esta manera, pero se empezó a gestar Zapando, que después empezó a tomar forma en vivo y se empezó a extender la zapada y se transformó en un tema largo que se llama Pangea. Que tiene tres partes. Que tiene tres partes, exactamente. Algunos lo llaman suite, porque en realidad empezó como una base para zapar y empezó a derivar en distintos climas y en distintos colores y matices, y terminó realmente siendo un tema. Para mí es uno, o sea, no, generalmente no pido pasar ese tema porque es muy largo, pero es uno de mis favoritos, ¿no? Sí, sí, vos sabés que una de las tentaciones era justamente pasar Pangea hoy, y bueno, nada de estas cosas de que uno se cuestiona, a ver, ¿qué hago? ¿Sí o no? Igual creo que lo pensamos cuando escuchábamos el disco reescuchábamos una vez más el disco en la semana, dije, bueno, lo ponemos y nos robamos pero un cachito de tiempo. Un programa más largo. Sí, capaz que sí. La otra posibilidad era suprimir la receta de hoy, que me parece que va a caer en el olvido, o por lo menos va a quedar para el lunes que viene. Vas a pedir, hoy viene el delivery. Creo que sí, hoy pedimos empanadas. Total, acá la vuelta tardan 15 minutos y están muy bien. Así que bueno, mira, son 21:28, nos quedan 2 minutos para la tanda. Te hago una pregunta más antes de ir a la tanda, y a la vuelta sí, charlamos un ratito más y escuchamos Pangea. Bueno. Mientras, ¿sabes qué te voy a pedir, Mariano? Que pongamos Maratón de Cortina. Es un tema que a mí me tentó muchísimo para ponerlo de Cortina en cualquier momento del programa. Y el resto de los temas los laburaron, o sea, se van componiendo con la intención de uno, viene alguno de los músicos y trae más o menos la idea y después se labura, o directamente trae la composición armada y dice, muchachos, es esto. Claro, bueno, no, generalmente es como que yo les presento una estructura, un esqueleto, una idea, un boceto de lo que me gustaría hacer, y lo voy viendo particularmente con cada experto en su área, ¿no? Con Marcelo Tubio me junto a ver el tema armónico y sobre todo en cuanto a la afinación, dónde le queda mejor a la guitarra, ya que es digamos el instrumento melódico el único que tenemos. Después veo con Carolina el trabajo de batería y congas trabajando juntas, porque es muy distinto para un baterista trabajar solo que trabajar con un percusionista. Es un trabajazo. Es muy completamente diferente. Y con Julián vemos la parte de groove, cómo funcionar juntos para que cada sección del tema suene, digamos, con groove. resumiéndolo. Y bueno, es así, generalmente partiendo de una idea que les presento, vamos trabajando juntos hasta llegar al resultado final. Se escuchan propuestas y ofertas de todos lados y después vamos sacando conclusiones. Buenísimo, claro, es un laburo completamente del equipo, la concreción final. De laboratorio, por eso te decía, justo Pangea fue el único tema que salió como por ahí trabajan otros grupos, que juntarse en una sala a zapar. Claro. Nosotros nunca lo hacemos de esa manera, pero bueno, también es otro tipo de música, donde por ahí necesitamos más trabajo de laboratorio que de zapar. Hay mucho, sí, hay mucho de pulir, mucho de sacar lo que uno cree que está en exceso, para dejar justamente los sabores más puros. Claro. O sea, fue un comentario completamente de cocinero. De gourmet. Sí, es terrible. Jorge, son 21:31, tenemos que ir a la tanda, vamos a escuchar los anuncios de la radio y al regreso continuamos en Radio Gourmet escuchando Tribaloide de Pulsónica y charlando con Jorge unos minutos más. Jorge González, uno de los músicos de Pulsónica que ha tenido la delicadeza de aguantarse el chaparrón, y mientras llueve en Chacarita él está charlando con nosotros. Vamos a la tanda y volvemos en unos minutos con Radio Gourmet. FM Moreno 90.1, Estación de Radio. Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Viernes 25 de mayo en la Casa de los Nadies, Centro Cultural. Quinta Plía Oeste. Piovano 1265. Frente a las vías de Moreno. Quinta Plía Oeste. Plía Oeste en Moreno. El 25 de mayo en la Casa de los Nadies. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Plía Oeste en Moreno. El 25 de mayo en la Casa de los Nadies. Biobano 1265. Frente a las vías de la Estación Moreno. La calle Piovano 1265 frente a la vía. Ojo que creo que hay dos calles Piovano. ¿Cuántas vías? Si hay vías, hay dos también. Una otra vía y otra. Hay más, no sé. Porque es el área de distancia. Es otro tren. ¿Qué más? Bueno, si es 4 cuadras de la Nación Moreno. Vení a participar. fliaoeste.blogspot.com. ¿Escuchaste el programa de La Bordó el martes? ¿Compañeros de clase? No, a esa hora se me complica mucho. Estoy cocinando, la nena mira la tele. Sí, a mí me pasa lo mismo. Tendrían que cambiar el horario. Desde ahora, Compañeros de Clase cambia de día y horario. Los sábados de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Como siempre, por la 90.1, tu estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si... Acordate, sábado de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto... Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo.

21:40 y estamos escuchando de fondo Pangea del disco Tribaloide de Pulsónica. Jorge debe estar de nuevo conectado. ¿Será sí. cierto? Aquí estoy. Ahí está, Jorge. Jorge, contanos cómo arrancó Pulsónica. O sea, ¿cómo es que se juntaron? ¿Ya se conocían? ¿Estaban dando vueltas? ¿Habían tocado juntos? Bueno, sí. Yo cuando empecé con la idea de Pulsónica, primero empecé a escribir algunos temas. Y una vez que tuve más o menos 4 o 5 ideas más o menos plasmadas, empecé a buscar gente que me parecía que era apropiada para un proyecto de este tipo. Yo lo conocía a Marcelo Tubio, habíamos tocado juntos, muy gracioso porque habíamos tocado juntos otra clase de música, habíamos trabajado juntos sin saber que compartíamos los mismos gustos musicales. ¿Qué tocaban cuando se conocieron? Estábamos trabajando con uno de los Susanos, tocando pop, baladas, y tuvimos la suerte que una vez el Susano faltó a un ensayo y estábamos en la sala sin saber qué hacer y empezamos a zapar. Qué bueno. Y bueno, Marcelo empezó a hacer un montón de bases de temas de Rush, por supuesto que yo conocía porque también soy fanático. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que compartíamos gustos musicales, pero por muchísimos grupos. Y quedó la idea siempre de después hacer algo juntos. Bueno, y el primero que pensé cuando busqué un guitarrista para este proyecto fue en él. Después con Carolina, la percusionista, también habíamos trabajado juntos con una banda de pop latino. Y bueno, también me parece que es terrible cómo toca la chiquita y no tuve dudas en contar con ella para este proyecto. Y a Julián lo había ido a ver una vez, lo había ido a ver tocar, que tocaba con un amigo que cantaba jazz. Y bueno, ahí lo conocí, me gustó mucho cómo tocaba, lo invité a tocar en una muestra de mis alumnos porque necesitaba una persona que pudiera tocar cualquier cosa. Y es Julián. Y ese es Julián, tal cual. Yo le digo la fonola humana. Tremendo. Y bueno, también me parecía que bajista muy dúctil, polifuncional, un capo el tipo. Así que así lo fui buscando. Después en cada disco también llamé a un par de músicos invitados, también amigos, de conocidos de otros proyectos. Pero bueno, los cuatro que son fijos en el grupo son ellos. Somos. Este disco en particular, Tribaloide, tiene algunos invitados. ¿Te acordás puntualmente de quiénes son? Bueno, en el tema este que vos me dijiste que ya separaste para pasar, llamé para tocar el piano a Sergio Gutiérrez, que es un pianista que toca salsa de maravilla. Tiene un tumbado tremendo en esa mano izquierda. Sí, impresionante. Él es pianista de un grupo de salsa que se llama La Fórmula. Después para un tema que tiene aires de bossa nova, llamé a un amigo que tocaba conmigo en un ensamble de percusión que se llamaba Orquesta Amarilla. Es un amigo que se llama Fabián Tejada, que toca el steel drum, sí, que es un instrumento proveniente de la Isla Trinidad, que es un instrumento melódico de percusión. Bueno, la traducción de steel drum es tambor de acero. Sí. Barriles de combustible que los nativos de la Isla Trinidad los ahuecan y los martillan y le dan distintas notas a cada sector, que le da, tiene un sonido muy particular, se usa mucho en la música de calipso, que sí, es, bueno, justamente de la Isla Trinidad, y me parecía que para ese tema podía andar bien un color así de steel drum, y lo llamé a él para que hiciera algunas partes melódicas. Qué bueno, es llamar a los amigos y conseguir una receta increíble con el aporte de cada uno. Claro, claro. Bueno, con ellos también le decía, mira, esto, el tema es esto, es un, pero yo te doy una estructura, un esqueleto. Ponele lo que vos consideres que es mejor para el tema. Y bueno, así quedaron hermosos los temas con invitados. Excelente. Son las 21:46. Jorge, te agradecemos muchísimo habernos bancado a esta hora. Con el llamado, sabemos que tenías cosas para hacer, así que bueno, vamos a poner, yo creo que tenemos tiempo para un par de temas más, así que para despedirnos en esta noche de lluvia, vamos a escuchar Caminando Descalzo. Ah, bueno, ese es el tema del que te hablaba. Es otro de los temas que a mí realmente me llegaron de una manera muy, muy particular. Y bueno, Pulsónica va a estar tocando, si yo no me acuerdo mal, el sábado 9. El sábado 9 de junio, a las 20 horas, vamos a estar en Guapachosa, que queda en el Abasto, justo a la vuelta del shopping. Queda en la calle Jean Jaurès, 715. Perfecto. Jean Jaurès, 715, entonces, en Guapachosa. Pulsónica, el sábado 9, ¿a partir de qué hora, Jorge? A partir de las 20 horas. Igual, si todos los que quieran obtener más información pueden ingresar en la página, que es www.pulsonica.com.ar. Excelente. Ahí está todo, toda la data. Han dejado abrazos y caritas de sorpresa Cintia, Daniel, estaba también Javier por ahí dando vueltas, Vero, que mandó un mensajito al teléfono de la radio, todos pidiendo que pasemos algo más de Pulsónica, así que bueno, vamos a dedicarle también a Diego, a Fernando, a Carolina, que también estaba del otro lado, y a Luz, que casi me olvido, bueno, a ellos y a Pulsónica, a la gente de Pulsónica, que nos ha hecho un aguantazo ahí Jorge en representación de ellos durante este lunes lluvioso en Buenos Aires. Bueno, yo, Jorge, te quiero agradecer mucho a vos, Javier, por la invitación y la posibilidad de difundir este material. La verdad es que era un atrevimiento de parte nuestra decir, sí, lo pasamos, llamémoslo, urgente, y quiero ponerlo. Así que bueno, un abrazo enorme, Jorge, muchísimas gracias. Y cualquier cosa que quieran comunicar a través nuestro, aquí estamos, siempre. Y bueno, nos estaremos viendo, espero, el sábado 9 a partir de las 20, ahí en Jean Jaurès 715, en Guapachosa, para escucharlos. Bueno, escucharlos ahí. Bueno, un abrazo enorme, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, muchas gracias. Que tengas buen lunes. Y acá vamos a despedir a Jorge González de Pulsónica y vamos a escuchar Caminando Descalzo. En unos minutos volvemos y hoy nos vamos a despedir así sin cocina, pero les cuento de qué iba el vinito que teníamos recomendado para hoy, para amenizar un poquito el lunes de lluvia. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Sensorial, éxtasis del paladar y los oídos. A nada más que 6 minutos del final, les cuento que la cocina de hoy quedó un poquito de lado. Nosotros igual cocinamos los chilaquiles verdes, tremendos, realmente riquísimos. Se nos fue un poquito la mano con el picante, pero bueno, el próximo lunes les prometo que les pasamos la receta de los chilaquiles. Y bueno, en este momento no queda más que recomendarles un buen vino para que tengan en la semana. Esta semana, por 22 pesos, el vino me sorprendió. Realmente me sorprendió, fue todo un hallazgo también. Creo que hace un tiempo largo venimos así de sorpresa en sorpresa con los vinos. Este es el Finca La Escondida Barrica, un Cabernet Sauvignon del 2009. Es de los viñedos Andean de San Juan y tiene un color ligero, ¿sí? Que para un Cabernet Sauvignon es muy bueno, ¿sí? Porque quiere decir que se evitó una extracción intensa de las uvas. Quiere decir que no fue ni forzado ni tampoco se lo dejó muchísimo tiempo como para darle más fuerza, sino que está en el punto justo. En la nariz es un vino simple, pero tiene un dejo floral y terroso muy, muy interesante. Y en la boca es básicamente redondo, tiene una acidez, un nivel de alcohol y unos taninos muy, muy equilibrados, lo que hace que este Cabernet Sauvignon, el Finca La Escondida Barrica, sea muy bueno para acompañar platos frescos, o sea, con vegetales frescos, o bien platos con carnes blancas. Bueno, se nos fue un lunes más el señor Mariano Castro en los comandos de la cocina de FM Moreno, mientras hace acrobacia con los platitos que vamos a ir sirviendo. Me estaba olvidando, además de contarles que Pulsónica toca el 9 de junio ahí en Jean Jaurès 715 a partir de las 20, tenía que contarles que el próximo sábado 26, a partir de las 22, en el Centro Cultural Las Catonas, en la Calleja del Sol, va a estar tocando Babá Morilú y La Contentura. Es realmente un lugar para ir a festejar, así que aquellos que tengan ganas de festejar el sábado 26 de mayo, acérquense ahí a la Calleja del Sol en Las Catonas. Vamos a estar festejando el cumpleaños del señor Mariano Castro. ¿Va a estar festejando con nosotros? ¡Qué maravilla! Es una buena manera. Tenés razón, hay que aprovechar esos festejos para festejar los cumpleaños. Vamos organizando algo para el 18 de noviembre, con tiempo. Que yo después me olvido y capaz que llego tarde o arreglo otra cosa, así festejamos el mío. Bueno, hoy nos acompañó la gente de Pulsónica en la música, el señor Jorge González, a él otro abrazo enorme. Vamos a saludar también, me están quedando afuera algunos mensajitos que cayeron a último momento, a Pablo, a Sergio, a Viviana, a Juan Pablo, a Gabriela, les mandamos un abrazo enorme, gracias. Muchas, muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos. Y creo que para el final nos vamos a ir con Sabor a Miel, que es el tema que no sé si es el que más me gustó del disco, pero pasa que el disco me gustó entero. El disco que escuchamos hoy fue de la banda Pulsónica, el disco Tribaloide. Me estaba olvidando de mandarle un abrazo grande a Leo, que es uno de nuestros nuestros asesores en los condimentos de la música. Vamos a escuchar entonces Sabor a Miel. Y nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando desde la cocina de FM Moreno volvamos a hacer una vez más Radio Gourmet. Que tengan buena semana.